Dejen sus autos en casa el día de hoy. Voy a despedazar estas calles hasta encontrar el agua, hasta que los canales vuelvan a surcar nuestra ciudad. Sus aguas casi estancadas, punteadas por pequeñas mestizas tiradas allí por sus madres. Sé cómo a esas niñas muertas les gustaba flotar boca arriba, con los ojos fijos en las estrellas, antes de que esta ciudad ahogara las estrellas del cielo con su luz. Apaguen todas las luces y por 300 años transitaremos por las calles con luz de luna llena y lámparas votivas. Sus débiles llamas ardiendo frente a los santos tallados en los muros, ojos de piedra que al fin se han quedado ciegos después de tantos años de llanto continuo del cielo.